Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí Tony González y este es Made in Metal. 2 horas de muy buena música en lo que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena, como siempre te digo. Y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio desde España. También en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud, y también en nuestra web, en la sección de radio. Además, estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. En Telegram como Made in Metal SP de Spain. Y nuestra web es madeinmetal.es. Hoy vamos a tener un programa cargado de buena música, bandas nuevas y bandas clásicas que se irán mezclando, porque así es la vida y no hay por qué discriminar. Así que vamos ya a comenzar con la música, que es el sentido fundamental de este programa. Vamos para allá. Y lo primero que vamos a escuchar es del nuevo disco de Black Hunter, que se titula Knowledge Was the Price. Cuando yo vi que el título del disco era este, Knowledge Was the Price, ya supe que este disco a mí me iba a gustar. Que Black Hunter es una banda que está luchando a brazo partido para salir adelante es un hecho consumado. Y Knowledge Was the Price es un paso de gigante en medio de un panorama como el del metal extremo español. Con una carátula impresionante, ya el título del CD te hace pensar, y es algo que me gusta, que sepas que muchas veces el conocimiento es el precio que hay que pagar, mucho más cuando ves que la ignorancia es feliz en su posición, pero sabes que el conocimiento te ha dado una libertad que jamás disfrutará un miembro del rebaño que muchos quieren pastorear en beneficio propio. Aunque la copia recibida carece de información, yo casi que aventuraría, a pesar que el disco ha sido grabado, me aventuraría a pensar que el disco ha sido grabado de nuevo en los Metal Factory Studio por Robert Capa, y si lo afirmo es por el delicioso sonido de la batería en este disco. De principio a fin, el ritmo y la fuerza la hace omnipresente. Y si bien hay momentos de abuso del doble bombo a extrema velocidad, también hay muchos adornos, contratiempos, compases atravesados y florituras varias que recargan las canciones de energía. Saben, porque ya vieron el video, si lo vieron, y si no, vayan a ver el video en YouTube, que colabora Tim Reaper Owens en una pieza, y a mí casi que me ha dado el deseo de poner la canción de Tim Reaper Owens, pero al final me he decantado por la canción título, Knowledge Was the Price, por el trabajo que en esta canción tiene el bajo. Aquí está invitado Raúl Plaza de Celtian y su desempeño seguro que les va a gustar. Así que vamos a escuchar Knowledge Was the Price, pero un momento porque no puedo poner la canción sin antes recordar a Diva Satánica y mandarle un mensaje de parte de Medi Metal. Mucha salud, que voz tiene una potencia impresionante y en directo es magnífico y espero que la podamos ver en directo muy pronto con esta banda Block Hunter o con Nervosa, que es la otra banda en la que está y que está de gira. Vamos ya entonces a escuchar la canción título de este disco, Knowledge Was the Price. disco de Block Hunter salió con Malditos Records, y también con Malditos Records salió el disco que estás escuchando de fondo. Yo jamás pensé que esta banda volvería a salir, volvería a grabar algo, y jamás pensé que si salía lo hiciera con Malditos Records. Y miren, aquí está. Y la banda son los brasileños Shaman, quienes este año han sacado un disco titulado Rescue. Y Shaman está aquí con nuevo disco y nuevo vocalista, Alirio Neto, que quienes sean muy fans de Avalanche conocerán algo de la voz de Alirio Neto. No solo será difícil sustituir a André Matos en esta banda, porque era André Matos quien, después de salir de Angra, había estado en un par de bandas, una de ellas esta Shaman. Y no solo, te lo estoy diciendo, no solo será difícil sustituir a André Matos, sino que simplemente será imposible, por lo que mejor ver esta resurrección como una nueva etapa en la vida de una banda que hizo cuatro discos espectaculares y ahora tiene la oportunidad de sacar su nuevo disco con un sello español, haciendo un borrón y cuenta nueva. La banda tiene claro cuál es su posición en estos momentos, no se han conformado con dormirse sobre las glorias pasadas, pero tampoco es una banda que podamos decir que suena igual que antes, porque no puede sonar igual que antes. Pero este disco es su manera de decir que sí, que ha ocurrido algo muy duro, pero que la vida sigue, y con ella la música, que es la sal y el dulzor de nuestra propia vida. Shaman no ha decidido cambiar del todo su estilo, sino que continúan con esa mezcla de power progresivo con algunos elementos autóctonos de los cuales no se abusa. Yo te voy a poner la canción inicial del disco, que es Tribute, y una segunda que se llama Time is Running Out. Y saben que, escuchando las letras, si tienen la oportunidad, escuchen el disco, lo pueden escuchar al completo en YouTube, pero también se lo pueden comprar. No sean tacaños, si les gusta el disco, cómprenselo. Estaba diciendo que las letras y los títulos de las canciones recuerdan todo ese pasado y toda la pérdida de André Matos, y eso me ha gustado todavía más, si cabe, de este disco. Así que vamos a escuchar este par de canciones, que son Tribute y Time is Running Out. Thank you. metal, mucha música y muy buena. Y volvemos con otro disco relativamente nuevo, que es el disco de Lamb of Gixis, que es un disco autotitulado y es del año 2021. Es una banda que antes se llamaba Gun of Souls y se forma de la unión del vocalista Terry y Luz, quien ha estado en Ace YC y Great Y, junto al bajista Fabricio Grossi, quien ha sido bajista de Len Hughes y de Supersonic Bloom Machine, de Eric Gales, también un bajista reconocidísimo del área de Los Ángeles, quien el año pasado también hizo un disco en solitario y quien el año pasado también lo entrevistamos. Y te invito a que veas la entrevista en YouTube. Solamente tienes que poner Fabricio Grossi Made in Metal entrevista y te va a salir. Oye, qué peculiar, qué concepto tiene ese hombre, no solamente de la música, que es algo evidente, sino también de la vida. El caso es que el disco que él sacó en solitario, bueno, lo diría en solitario, pero no, él dice que es una banda, que la banda se llama Soul Garage Experience, y que es una banda donde va a haber músicos itinerantes. Y volvamos a Lamb of Gixis, que es el disco del cual te voy a poner música. Musicalmente, Lamb of Gixis es classic hard rock al estilo de Bad Company o los primerizos Foreigners, pero con una producción más actual. Vamos a escuchar una pieza que se llama Shattered, que nos recuerda un poco al sonido de Deep Purple en Come Taste the Band. Y tú vas a ver qué bueno está esto. Take away a part of me. Y obviamente, como te estoy hablando del Contest de Band, hemos hablado de Whitesnake, de Mike and Shane, de Deep Purple, canciones que se van a escuchar toda la vida. Y yo recuerdo que el Contest de Band, a mí no me pasó lo mismo. Ya sabía que Deep Purple era una banda que iba a ir mutando, cambiando cada disco distinto. Y el Contest de Band fue el más distinto de todos, ya sin Richie Blackmore. Y de Contest the Band vamos a escuchar una pieza que se llama Getting Tighter. Y lo que estás escuchando de fondo es una canción que se llama Love Child. Que la primera vez que yo la escuché, esa entrada misteriosa, a mí me pareció maravilloso, maravillosa. Y es una canción que me ha atado a ella durante décadas. Y cada vez que tengo la oportunidad de escuchar algún directo, porque en directo la canción crece muchísimo. Hay un directo que se llama On a Wing of a Russian Foxback, de Deep Purple, donde está esa canción maravillosa. Pero vamos a escuchar Getting Tighter. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche hora local española en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y aquí tenemos a Santi Pequeño Ternasco, que nos va a presentar otra de las bandas asociadas a Asalto Mata Radio Rock. Escuchemos qué banda nos trae en el día de hoy. Santi, vamos allá. Bilbao, León y Cuenca son las ciudades de procedencia para este power trío llamado Proud Outsiders, afincados en la capital de España. Están a puntito de estrenar, lo harán a lo largo de este año, Anything to Offer, que será su primer trabajo discográfico. Nos lo están presentando single a single. Quiero que escuches este tema titulado La Llamada, The Calling, Proud Outsiders, también en Asalto Mata Radio Rock, en el proyecto Bandas Asociadas, Conciencia Rockera. Ya estamos más de 40 bandas. Si tienes una, únete. Oh, Esto que estás escuchando de fondo es una música que tiene historia. En el año 1984, Stephen Crane sacó un disco en solitario con MCA MCA que se llama Kicks. Y como la MCA no le dio promoción al disco, Stephen Crane y Stephen Crane y Duane formaron una banda que se llamaba Big Guns, que recuerdo que en su momento pensé que era una derivación de Skid Row por aquella canción tan famosa de los americanos Big Guns, y resulta que los Big Guns nunca lograron un acuerdo discográfico y desaparecieron. Pero George Siegel de Our Heaven en el año 2019 contactó con Siakwa, con Duane, y le pidió que remasterizara las canciones que el sello las iba a sacar, que Our Heaven iba a sacar este disco. Y aquí está el disco debut de Big Guns después de tantos años, que ellos han decidido que salga bajo el nombre de Stephen Crane and Duane Siakwa Big Guns. Después de tantos años, ¿qué decirte? El disco suena moderno porque la masterización se ha hecho moderna, pero aún así hay canciones que tienen un sonido antiguo. En realidad es un disco que como evento histórico y como nostalgia lo puedes tener, pero algunas canciones flojean y otras están buenas. Entre las que me parece que está muy interesante es la que vas a escuchar, que es Gunland. Oh, por supuesto, yo no te iba a hablar de Skid Row sin ponerte una canción clásica de Skid Row que va a ser Big Guns. Espera que próximamente Skid Row va a sacar un disco nuevo. Vamos a ver cómo viene este disco de Skid Row. Fue una pena que Sebastian Bach y Skid Row rompieran la relación. Hemos visto, bueno, realmente no muchas veces, pero he visto Skid Row en directo y no me ha convencido. Sebastian Bach sí, pero claro, Sebastian Bach tira del repertorio de Skid Row, así que yo no sé qué decirte. Vamos a escuchar esta pieza Big Guns de los Skid Row originales. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con otra mujer a la voz y la guitarra. Es del nuevo disco de Beth Blay, and the Beautiful Disasters. El disco se llama Mythos, Confession, Tragedies and Love. Es del año 2022, fresquito, acabado de salir. Y estábamos nosotros acostumbrados a recibir un disco bienal de Beth Blade, pero la pandemia nos hizo olvidar a esta agradable chica galesa y con gusto recibimos su tercer disco, que es, repito, Mythos, Confession, Tragedies and Love. El disco sale el 8 de julio y cuando la entrevistamos antes de la pandemia, Beth resultó ser la mujer que pensábamos, agradable, extrovertida y sincera, cualidades que la hacen bella, aunque la vista también aporta en positivo. Yo la miro y veo en ella una mujer británica, ¿no? El tipo de mujer británica que a algunas personas les puede gustar o a otros no. Le estoy hablando del parecido físico. Realmente eso saben que no es importante cuando se trata de escuchar la música, pero sí es importante cuando se trata de vender, porque si la chica es guapa, vende más, porque sabe que la estupidez humana no tiene límites. Pues como te decía, Beth Blade es una fiera sobre el escenario y en el nuevo disco sigue la senda trazada por los anteriores, que también hemos reseñado en nuestra web de Made in Metal. La revista Power Play dice que son una mezcla entre Al Storm y Joan Jett, y yo pienso que sí, que tiene mucho de la segunda, aunque más actualizada. El disco sigue lleno de riffs hard rockeros, buenos estribillos y una actitud de rock and roll de la vieja escuela. Para este yo siento que Beth ha escrito sus mejores letras y como el título nos dice, podemos encontrar confesiones que nos hace sentir que esta no es una mujer de postal, es una mujer de verdad. Y yo siempre digo esta frase porque me acuerdo de un amigo mío que se llama Néstor, que en esto siempre tenía esa frase, ¿no? A mí no me gustan las mujeres de postal, a mí me gustan las mujeres de verdad. La cantante está convencida, y es algo que yo comparto, que nuestros momentos más oscuros no podemos tenerlos escondidos. Compartirlos ayuda a nuestro presunto dolor y también puede ayudar a otros. Compartirlos ayuda a superar el peso de nuestros problemas y en este disco Beth comparte su alma a través de estas canciones. Eso es algo que yo se lo comento a todas las personas con las que tengo relación, a mis amigos, a mis familiares, a personas que son mis alumnos y han confiado en mí. Y realmente lo que tú tengas que compartir, compártelo, porque ¿qué pasa? Te lo tragas. Y entonces un día te llaman a Telecinco a hacer un programa de reality show y vas allí y sueltas toda la mierda que tienes dentro y quedas como la persona más oscura y asquerosa que hay en esta vida. Pero bueno, eso lo pasa porque quizás son gente que no tienen ni siquiera amigos en quienes confiar. Vamos a escuchar dos piezas de Beth Blade porque realmente es una mujer que a mí me gusta mucho. Y estas canciones son Undo Me y Persephone. Escuchemos. Keep your Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y continuando la estela de Beth Blade, vamos a seguir con guitarristas que cantan, pero en este caso es un hombre, es Steve Dalton, quien sacó su disco Primitive este año. Él es un guitarrista, compositor y multiinstrumentista británico, igual que Beth Blade. En el año 2016 sacó un proyecto llamado Steel City, con algunos demos en los que cantaba Alexandro Del Vecchio, quien ya tiene unos 300 discos hechos. Y siguiendo la experiencia, Steve Dalton escribió otro grupo de canciones que han terminado en este, que es su disco debut titulado Primitive. La producción la hizo el vocalista y productor brasileño Rafael Gasal, quien además canta en 7 de las 9 canciones. Las otras dos las canta el británico Ross Griggs y David Saylor. La producción es magnífica y el estilo guitarrero de Steve Dalton es impecable, creando buenas melodías y fuertes riffs. Si hago yo una pega le tengo que poner en a este disco, es que el diseño de carátula es realmente pobre y las fotos promocionales son todavía más pobres, y que Steve Dalton no se ha decidido a grabar un video con algunas escenas, aunque sea un video lyric, para que su música sea representada en YouTube, que es una... Bueno, es un canal, o es una web, o es una red social casi que podemos decir, donde cada minuto millones de personas se acercan. El caso es que algunas canciones de aquí recuerdan su trabajo con Alexandro Del Vecchio, e incluso pudieran muy bien haber sido escritas para Edge of Forever, la banda que quiere defender a Alexandro Del Vecchio. Vamos a escuchar una de estas canciones que nos recuerda a Edge of Forever, que es Road to the Redemption, que es una canción magnífica. Redemption. We'll empty shell. They paid for their sins. Now his life begins. Hace algunos años yo veía en el Leyendas anunciado, Leyendas del Rock, en el que pronto volveremos a estar, que había una banda que era una banda de tributo a Scorpions y la banda se llamaba Stinger o Stinger, no sé cómo se querrán ellos decir. Pues nada, entonces veo que este año sale un disco de una banda que se llama Stinger, que se llama Sped the Unexpected del año 2022. Y pensé que eran aquella banda de tributo Scorpion, pero no, parece que no. Estos son otros clones de AC/DC, esta vez desde Alemania y con este nombre. En el punto de Stinger que cuando decimos que son unos clones de los australianos no lo hacemos en irónico o son de crítica, sino para guiarte acertadamente a lo que Sped the Unexpected te va a mostrar. De hecho, la sección rítmica, que se llama Simon Simon y Sammy Singh, sobre todo el primero, está muy alejado de lo que hacen sus compañeros de instrumentos en AC/DC, porque aquí la batería tiene un sonido un poco más enérgico. A mí me ha dicho el batería de Sabaton que para tocar como toca el batería de AC/DC es muy difícil, y bueno, yo lo voy a creer. En ese momento de la entrevista le creí. Ustedes lo mismo pueden buscar en YouTube, en el canal de Made in Metal, entrevista a Sabaton, o sencillamente Sabaton Interview, Made in Metal Sabaton Interview, y va a aparecer la entrevista con Janis Vandal, quien es el batería de Sabaton, y comentaba muchas cosas del estilo de tocar tanto en Sabaton como estilos y canciones que le parecen a él que son canciones muy difíciles. Y volviendo al tema, aquí la sección rítmica de Stinger está mucho más enérgica. A lo mejor no dará esos brincos nerviosos que da el bajista de AC/DC, pero musicalmente está muy bien. La banda ha ganado algunos premios durante su carrera, como el disco de Hard Rock del año 2017 y el German Rock and Pop Awards con su disco Coral Blind, que es el disco anterior, quien también ganó el título de Best Hard Rock Album de 2019, y como consecuencia también recibieron el premio Best German Rock Band, la mejor banda alemana del año 2019. La música es enérgica y vamos a escuchar Chasing Utopia, donde está invitado Billy Sheehan, esa bestia del bajo. Aquí Sammy Singh no está, pero no importa, yo lo menciono porque en el resto de las canciones toca muy bien. Y miren, qué decirle, que aquí está invitado Billy Sheehan, pero no ha hecho nada especial, pero aún así está ahí. El grupo se sintió contento al invitarlo. Billy Sheehan se sintió contento al participar con el grupo alemán y cobrar. Y nada, esta es la canción, y la canción me parece muy buena, Chasing Utopia. We'll be right back. me quedé pensando que a lo mejor tú no sabes quién es Billy Sheehan. Bueno, pues Billy Sheehan es conocido por ser el bajista de Mr. Big. Salvo en algunas canciones puntuales, él en Mr. Big no abusa del bajo. Pero a Billy Sheehan yo realmente cuando lo escuché ampliamente fue cuando estuvo en la banda de David Lee Roth. Cuando David Lee Roth salió de Van Halen, quiso hacer una banda que le diera patear a Van Halen y decidió hacer una banda con Steve Vai y Billy Sheehan. Yo no te voy a decir que Steve Vai es mejor que Alex Van Halen porque realmente no creo que lo sea y él tampoco creo que lo sea. Pero estoy seguro que Billy Sheehan sí era mucho mejor que Michael Anthony y lo sigue siendo. Vamos a escuchar una pieza del disco de David Lee Roth, Eaten and Smile, que se llama Chai Boy, que es esa canción donde tanto Steve Vai como Billy Sheehan van mandados a toda máquina. Escuchemos. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. We'll be right back. de la soleada California nos vamos a la igualmente calurosa Grecia con esta banda que se llama Stray Gods, que sacaron un disco en este año 2022 titulado Store the Walls. Y es, una vez más, es otra banda del aclamado músico griego y productor Bob Kaxionis, quien se involucra en una nueva aventura musical. Ya ha trabajado o continúa haciéndolo con Firewind, Out Loud, con Sirius Black, y además de sus discos en solitario, él escribe canciones para Camelot. Ha sido Bob quien ha escrito todas las canciones del disco, marcadas por el estilo de Steve Harris al bajo. Ya puedes imaginar que hay elementos en Stray Gods que te recordarán a Iron Maiden. No son tan evidentes en la primera canción, que se llama The Seven Day, pero ya abiertamente reconocibles a partir de Black Horses, donde incluso la voz de Arthur Almeida imita con acierto a la de Bruce Dickinson. Es que de hecho, Bob Kaxionis explica cómo vio que Iron Maiden no iba a sacar nuevo disco en el año 2021 y entonces aprovechó para llenar el hueco y hacer una versión barata imitando a Iron Maiden. Lo de barato no lo digo yo, y esto no es una imitación barata de Iron Maiden. Lo que hizo Bob Kaxionis fue gastarse poco dinero y hacer un disco imitando a Iron Maiden con canciones nuevas. Y el disco suena muy bien. Yo sé que si tú eres fan de Iron Maiden me vas a decir: yo me quedo con Iron Maiden. Sí, sí, quédate con Iron Maiden, pero escucha también a Stray Gods, que suena igual que Iron Maiden, con unas canciones muy similares a la de Iron Maiden y sonando a la de una época de Iron Maiden en la que Iron Maiden ya no va a sonar así. Bien, así que nada, vamos a escuchar una pieza que es The World is a Stage. Y escucharán ustedes, es que ya están escuchando de fondo. Escuchemos. Around you, the crowd still low. It's time to set the motion. It's time to face the light. Esta es una de las bandas que de seguro tú conoces de toda la vida, y en ese periodo de tiempo no han ocupado los primeros puestos en tus preferencias, pero están ahí en algún lugar de tu cerebro y reconoces que son un magnífico grupo que siempre te gustaría escuchar. Estoy hablando de Sweet Acra, del disco del año 2022 Wolf Bite, y esto es lo que me ocurre con esta banda alemana, que siempre han estado en un segundo plano para muchos, aunque reconocen que se trata de una banda única. Lo anterior se ratifica cuando tú escuchas este disco Wolf Bite, un disco que está cargado de energía y creatividad. La banda ha ido cambiando sin temor a que sus inquietudes sean incomprendidas. De hecho, los cambios han sido parte constante de su crecimiento como músicos, así como también lo ha sido la evolución de su arte musical. Wolf Bite entra directamente en la categoría de folk metal, con ambientaciones folclóricas que están hechas algunas con instrumentos autóctonos, logrando con ello un disco verdaderamente asombroso. Este disco realmente está muy lindo y yo te lo recomiendo. Si te gusta el folk metal, te lo recomiendo. Y si no te gusta, igualmente te lo recomiendo, porque te vas a encontrar que no es ese folk metal repetitivo en el cual la flautita sigue un tema piripipi, piripipi, y ahí atrás toda la banda sigue haciendo lo mismo, alegremente y festivamente y con poco en la cabeza. No, aquí hay mucho que pensar. Vamos a escuchar una pieza del disco de Sweet Acra, Wolf Bite, que se titula Resurgence. Es May Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Vamos a hablar de filosofía barata y zapatos de goma. Y ya saben que esta es la sección donde yo hablo de cualquier tontería, pero además soy repetitivo a no dar más. Yo trabajo, o sea, soy miembro del club de adictos a Deep Purple, el club oficial de Deep Purple en España, el único club en este mundo que saca una revista en papel, el único club de Deep Purple, para ser más precisos. El único club de Deep Purple en este mundo que saca una revista en papel, que es la revista Hash Magazine, de la cual soy su director y escribo algunas entrevistas y artículos. Y esto viene al caso porque yo me estaba acordando que estamos hablando de un club que es mayormente masculino. Y no sé por qué será. Yo sé que las mujeres tienen sus clubes, sus reuniones, y a derechas no sé si las siguen teniendo. Pero aquí, aunque las mujeres están todas invitadas, están chicas, todas ustedes están invitadas a formar parte del club de adictos a Deep Purple, y tenemos algunas chicas con las que me llevo muy bien y son magníficas, me parece que es un club mayormente masculino. Y no sé si existe esa tendencia en los hombres en el sexo masculino a agruparse por intereses. Y ya lo vemos, ¿no? En los partidos políticos hay una mayoría masculina. En los fans del fútbol hay una mayoría que va al estadio, que va al estadio, y que es una mayoría masculina. Y realmente es algo, o son lugares donde me gustaría ver más mujeres. Incluso me decía a mí Leo Jiménez que cuando él leía una crítica de uno de sus conciertos y decía que las primeras filas estaban llenas de chicas, a él le molestaba, porque ¿qué tiene que ver que estén las primeras filas llenas de chicas? Bueno, él no se da cuenta que hay conciertos donde las primeras filas, las filas del medio y las últimas filas están llenas de machos sudorosos y dando brincos y olorosos. Y realmente yo me la paso mucho mejor si todas estas filas están llenas de chicas. Y realmente no me importan si las chicas están sudorosas o olorosas, porque una mujer siempre va a ser una belleza, esté como esté. Y también lo recuerdo porque cuando voy a Leyendas de Rock hago fotos del público. Siempre le pido permiso a los fotografiados si les puedo hacer una fotografía, porque a mí no me gustaría que me robaran mi imagen y yo aparecer, imagínense, en una revista militar pakistaní aparece mi cara y no sé yo por qué razón. Así que yo siempre le pregunto. No tienen que ser chicas guapas, pueden ser chicas que no son guapas, lo cual es muy difícil. y tampoco son chicos guapos. A veces son chicos que no son tan guapos, lo cual es mucho más fácil. Y lo más importante es que son personas que sienten, que aman, que están allí, que año tras año están allí. Y hubo una chica que una vez le pedí permiso para hacer una foto y ella me dijo primero que no, después que sí. Después, cuando salió la foto, ella dijo: ay, por eso yo había dicho que no, porque miren que no salgo bien. Óyeme, y yo no sé por qué ella dice que no salía bien, y yo la veía guapísima, bellísima, pero además con una personalidad y una fuerza. Claro, no estaba hecha una modelo, estaba ahí a plena tarde, sudada, disfrutando de la música, disfrutando de la vida, y esa era la imagen que yo quería transmitir, y es la imagen que espero ver cuando vaya a los próximos festivales, que ya estoy desesperado por estar en uno de ellos. Hasta ahora he estado en conciertos, poco público y poco, no el entusiasmo ni el desmadre que había antes, pero espero que todo eso llegue. Mientras tanto, vamos a continuar nosotros con la música, que es el sentido fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Y mientras estaba escuchando su idacra, me acordé de lo que te decía de la flautita, que fue algo que me nació la inspiración así. Y vamos a hablar ahora de flauta. Primeramente vamos a hablar de este disco que ya se está escuchando de fondo, que es un disco grabado en el año 2020 por Martin Barre. Martin Barre, a lo mejor no te suena quién es. El disco se llama 50 Years of Jethro Tull. Y Ian Anderson, el líder de Jethro Tull, ya tuvo que aclarar hace unos meses que pedía a todos los excompañeros, en clara alusión a Martin Barre, que no confundieran al público y a los fans con reuniones de Jethro Tull al margen de la formación original de la que guarda los derechos, aunque él actúa en estos momentos bajo la firma de Ian Anderson's Jethro Tull. A ver, Jethro Tull es la banda de Ian Anderson. Ian Anderson ha escrito el 99,9% de todas las canciones de Jethro Tull desde los años 70 hasta la actualidad. Y realmente no podrá existir un Jethro Tull sin Ian Anderson, aunque Martin Barre, quien estuvo, después te voy a decir cuánto tiempo estuvo Martin Barre en Jethro Tull, porque Ian Anderson cambiaba a los músicos, pero no cambiaba a Martin Barre. Ahora ya Martin Barre ya no está en Ian Anderson's Jethro Tull y no detiene su carrera en solitario, pero tampoco abandona su pasado con la banda con la que creció. En el año 2020 lanzó este disco recopilatorio que conmemora a modo de retrospectiva personal las canciones favoritas de Jethro Tull en las que formó parte de la banda. Es un doble disco con cortes de estudio, pero también en directo. Y Martin Barre formó parte de Jethro Tull desde el año 69 hasta el año 2012. Así que si contamos en décadas 79, 89, 99, 2009, 43 años en la banda, seguro que Martin Barre no lleva casado con la misma mujer 43 años. Sin embargo, soportó a Ian Anderson 43 años, y si desea hacer un disco como este, que se llama 50 Years of Jethro Tull, está muy bien, pero que lo haga como lo hizo en el Cruise to the Edge, que salió con su grupo y su nombre Martin Barre, que para los amantes de Jethro Tull y del progresivo dice mucho. Vamos a escuchar una de las piezas clásicas de Jethro Tull con Martin Barre y, por supuesto, sin flauta, que es Hunting Girl. Thank you. barn. One fine young lady's horse refused the fence to clear. Why unlock the gate? But she did wait until the pack had disappeared. Crumb-handled carved in bone, sat high upon a throne of finest English leather. The queen of all the pack, this joker raised his hat to talk about the weather. Or should be warned about this high-born hunting girl. She took the simple man's downfall in hand. I raised the flag that she unfurled. The flashing and spurning's the size of my thumb. This high-born hunter had tasted the strange as they come. Passion, I took the bit in my teeth. Her standing over me on my knees underneath. Vamos a seguir con Jethro Tull, porque cada vez que yo recuerdo que anteriormente hablamos de Stray Gods, una banda que tiene un gran parecido con Iron Maiden, aunque no son una banda de copia ni de tributo. El caso es que Martin Barrett tiene un gran parecido con Jethro Tull, y yo a principios del curso este que ya termina, tuve un alumno que ya tenía el año pasado, que se llama Pascual, y yo le decía a él que Cross Eyed Mary, una pieza que compuso Jethro Tull, que era una pieza de Iron Maiden, y él, que es fan de Iron Maiden, me decía que no estaba, que en qué disco estaba. Y finalmente, ya esto fue el inicio, o sea, esta discusión en la que yo estaba bromeando con él, pero él no se daba cuenta que yo bromeaba, ha sido el inicio de una gran amistad que espero que dure muchos años. Y vamos a escuchar el Cross Eye Mary del original Jet de Jethro Tull. Y esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado este programa. Espero que te haya gustado las bandas nuevas como Block Hunter, Lamos Gypsies, Mercury X, Beth Blay, Ftiz Dalton, pero también los clásicos que para eso están ahí, siempre están ahí. Nos vemos la próxima semana y espero poder contar contigo una vez más aquí en Made in Metal. Chao.